Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast, en este episodio, está grabado con el Hail PR40. Vamos a comenzar con las noticias. La primera noticia que quiero comentar es con respecto a una información que se publicó en Twitter, donde un hackatón en Microsoft se llevó a cabo y presentaron una idea para optimizar un modo de Windows para las consolas portátiles de videojuegos como la Steam Deck. Ya ven que el podcast pasado hablábamos que se está generando un nuevo mercado en ese tipo de consolas de videojuegos, y yo les decía, pues le puedes instalar Windows a esas consolas como Steam Deck, pero el problema es la interfase y la pantalla. Es decir, pues tú le instalas Windows a Steam Deck, pero pues necesitas conectarle un mouse y un teclado para poderlo usar bien, porque directamente con la Steam Deck, pues la pantalla es muy chiquita para darle con la pantalla táctil, o los controles que incorpora pues no son del todo compatibles con la interfase de Windows, ¿no? Tienes que pues batallarle en ese aspecto para poderlo utilizar de manera adecuada. Entonces pues solamente queda la posibilidad de usar pues los docks para conectarla a una pantalla grande y utilizar mouse y teclado externos, y ya de esa forma lo resolverías. Pero si quieres como tal utilizar la consola portátil, ahí sí se te complican las cosas. Entonces se dieron cuenta los ingenieros de Microsoft que está ocurriendo esto y presentaron esta idea, les digo, en un hackatón que organizó Microsoft, por lo cual pues ya muchas personas están entusiasmadas porque pueda llegar este nuevo modo consola a Microsoft Windows y permitiría entonces pues que se instalara en muchas más consolas portátiles como Steam Deck y todas las demás de las que hemos hablado, permitiendo así que tú puedas instalar, por ejemplo, Game Pass de PC, puedas instalar Epic Games, Steam, EA Play o cualquier otro launcher de videojuegos o cualquier otra tienda de videojuegos, pues la podrías integrar de manera muy sencilla a esta nueva edición. Desde luego, eso no significa que esta propuesta que están haciendo en el hackathon de Microsoft vaya a ser una realidad, pero sí significa que hay personas en Microsoft que estarían pues muy contentas de trabajar en esta nueva característica, y yo creo que sí eventualmente va a llegar, porque como les decía en el episodio pasado, hay interés en este nuevo mercado, y que Microsoft esté ahí yo creo que es fundamental para su estrategia de videojuegos y también para su estrategia de venta de suscripciones del Game Pass para PC. Y bueno, hay otra noticia muy interesante que me gustaría comentar, que es con respecto a todo lo que tiene que ver con el Hi-Res audio, y es que hay una polémica muy muy buena que tiene que ver con el famoso formato MQA y desde luego con el servicio de música en streaming Tidal. MQA es un formato de música que asegura ser pues la mejor forma de escuchar música digital en la actualidad, sobre todo hablando de Hi-Res. Pero el problema con MQA es que necesitas un software y un hardware específico o compatible para poder aprovechar todas las bondades del formato. Es decir, no es suficiente con que tengas tu computadora o tu teléfono conectando tus audífonos, y ya con eso no es suficiente para aprovechar todas las ventajas que MQA ofrece. Y entonces, prácticamente el único servicio que utiliza el formato MQA hasta el día de hoy es Tidal, este servicio de música en streaming que compite contra Spotify y todas las demás aplicaciones de música. Ellos han apostado por esta tecnología de MQA, que significa Master Quality Authenticated. Incluso en la interfase de Tidal, pues tú puedes ver qué álbums o qué pistas son compatibles con ese formato, que tiene una etiqueta que dice Master. Y por ejemplo, otras compañías como Apple Music pues también han hecho algo parecido, ya que en su servicio de Apple Music también hay algo que es los Apple Music Masters, ¿no? Que es un poco la misma idea de que las disqueras le dan el master a estos servicios de streaming, y entonces ellos pueden asegurar que tienen una copia que se escucha como el master. En teoría así sucede. En el caso de Apple, pues si tú ya tienes dispositivos capaces de reproducir esa calidad, lo vas a poder hacer y no necesitas licencia ni software específico ni una combinación de hardware y software. Digamos que es más accesible en cuanto a la compatibilidad de reproducción con los dispositivos que tengas actualmente. Regresando a MQA, siempre ha tenido una gran polémica por parte de la comunidad audiófila, porque hay quienes lo consideran como un gran timo, mientras que otros están convencidos de que es el mejor formato para escuchar música habido y por haber. Pero la comunidad está muy dividida. Podríamos decir que hay un 50-50% de los que lo apoyan contra los que lo critican. Por lo cual no es una tecnología que esté del todo apoyada y arraigada entre la comunidad audiófila, que a final de cuentas es el público al que está dirigido este formato. Entonces, MQA siguió trabajando con muchas disqueras para incorporando su catálogo de música a este nuevo formato. Estaban disponibles en Tidal y pues bien que mal, ahí ya estaban con un mercado al que pues estaban satisfaciendo con su oferta de contenido, en este caso de música. Luego MQA anunció que tenía un nuevo producto que era un códec de Bluetooth llamado MQA Air, que lo que iba a permitir era escuchar música de alta resolución a través de Bluetooth, cosa que normalmente no se puede, salvo con algunos códecs compatibles, que serían LDAC y algunos otros, pero muy pocos dispositivos eran compatibles con este códec para escuchar música en alta resolución. Entonces, pues ellos estaban muy entusiasmados porque tenían un nuevo producto que decían que iba a cambiar totalmente la escucha a través de Bluetooth. Y bueno, pues de repente un día nos enteramos que MQA, que tiene su sede en el Reino Unido, pues estaba declarándose en un proceso de administración porque se había quedado sin su principal inversionista y que están buscando un nuevo comprador que pueda invertir en su compañía para que pueda seguir haciendo toda esta distribución de música en MQA y pues el lanzamiento al mercado de manera formal del códec MQA Air o SCL6. Mientras todo eso sucede, pues ya todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído. Pero lo que sí sabemos, pues ya es una respuesta por parte de Tidal. Es decir, muchas personas confundían que Tidal y MQA era lo mismo y no. No es así, son dos compañías totalmente distintas que trabajan juntas, pero que no son la misma compañía, ni una le pertenece a la otra. Y entonces los de Tidal salieron a decir que dentro de poco van a meter música en FLAC, High Res, para los usuarios que estén pagando el Hi-Fi Plus, o sea, la cuenta que les ofrecía MQA. Y esto, pues en pocas palabras, por lo menos significa que abandonan la exclusividad de MQA para ofrecer la música en alta resolución. Y entonces pues ya se ponen, digamos, a la par de servicios como Qobuz, que ellos sí ofrecen el streaming de música en high res a través del formato FLAC. Recordemos que la diferencia sustancial es que el FLAC es un formato libre de derechos, mientras que MQA pues tiene que pagar las regalías por utilizar ese formato, y las compañías que hacen hardware para la reproducción de música pues tienen que pagar también una regalía a MQA por introducir o incluir la compatibilidad de MQA en sus dispositivos. También algo que declararon en Tidal es que no están interesados ellos en comprar MQA y entonces por lo tanto pues van a esperar a ver qué sucede. Ahora, ¿qué creo que a nosotros como usuarios nos queda? Desde mi punto de vista, esperar. Esperar a ver qué sucede con este proceso de administración que está llevando MQA y a ver si encuentra un comprador o un inversionista que pueda sustituir al que se salió, porque si no, pues va a ser muy difícil para MQA poderse mantener. Ahora, no creo que alguien los compre, o si sucede así, pues ya digamos que estaría resuelto de alguna forma, pero el hecho de que Tidal diga que dejan de usar en exclusiva MQA y que ahora van a tener FLAC, pues a largo plazo Tidal va a tener que prescindir de uno, porque desde mi punto de vista no es viable tener los dos formatos en un servicio de música de streaming. Ahora, también lo que podría suceder es que alguna compañía los compre por partes, es decir, que le compre nada más la parte de el nuevo códec de Bluetooth, pero pues también eso limitaría totalmente lo que MQA puede hacer. En pocas palabras, si no nos queremos ver, digamos, catastrofistas, sí, desde mi punto de vista, habría que esperar a ver qué sucede. ¿Y por qué lo digo? Pues porque si ustedes están pensando comprar algún dispositivo que a lo mejor sea compatible con MQA, pues hay que tomar en cuenta que ese dispositivo compatible con MQA es más caro que los dispositivos que no incluyen dicha compatibilidad, por el tema de las regalías que les comento que los fabricantes deben de pagar y que obviamente se lo trasladan al usuario. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de esperar si ustedes están pensando comprar algún dispositivo para escuchar música. Porque si no, luego si MQA deja de estar disponible en Tidal, pues ya no hay muchas otras alternativas donde escuchar ese formato, ¿no? Y entonces pues van a tener un dispositivo por el que pagaron esa característica que no van a poder utilizar. Hay muchas personas fans del formato que están buscando comprar los CDs que salieron, que son CD y MQA, como para poder tener como su música que más les gusta en ese formato, que están convencidos que es lo mejor para oír música, y esa sería pues la única forma casi que habría para poder seguir escuchando el formato. Hay algunas tiendas en línea que ofrecen descarga en MQA, pero son muy poquitas y el catálogo también es reducido comparado con la música que está disponible en FLAC High Res. Entonces pues es muy interesante este tema, hay que esperar, como les digo, a ver qué pasa. Mi recomendación es que no compren ningún dispositivo mientras se resuelve esta situación, y pues coméntenme si ustedes están tristes o decepcionados que parece que MQA tiene los días contados, o si están confiados en que MQA va a seguir estando disponible en Tidal y lo van a seguir disfrutando. Y bueno, otra noticia de la cual también había querido hablar pero se me había pasado es con respecto a los despidos que están ocurriendo en la industria de la tecnología. Ya ven que ha habido varias olas de despidos en muchas compañías tecnológicas en todo el mundo, que despiden 500, 1000, 2000 empleados o más, y pues de repente como que surge esa noticia, o cada 15 días está saliendo esa noticia de que la misma compañía hace otra ronda de despidos, o que otras compañías están haciendo también esa ronda de despidos. Y entonces salió esta información que me resulta muy interesante, y es que resulta ser que las grandes compañías tecnológicas han estado pagando durante años salarios desorbitados a gente que no hace nada. Y esto es lo que pues se ha reportado a través de diversos medios y sobre todo a partir de un TikTok, de el caso de una persona que estaba trabajando en Meta, es decir, en Facebook, con un sueldo anual de $190,000 al año, que haciendo las cuentas serían más de $300,000 al mes por no hacer nada. Y es que supuestamente lo que está pasando es que las compañías tecnológicas contratan a más gente de la que necesitan con el fin de acaparar la mano de obra, dirían algunos, y que no esté en compañías competidoras, y les ofrece sueldos pues muy atractivos para que esos talentos acepten las ofertas y estén allí trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Pues varias cosas. Primero, pues de que los contratan y directamente les dicen que, por ejemplo, en el caso del que hablamos de TikTok, pues le dicen, vas a ser reclutador, pero no queremos que reclutes a nadie, por lo menos en el primer año. Y entonces así se la llevaron, y varios compañeros también estaban allí con el mismo sueldo, con las mismas funciones supuestamente, y pues nadie había contratado a nadie, pero seguían cobrando. Es decir, nomás hacían como que trabajaban, pues, ¿no? Sí, de repente les hacían que las clásicas reuniones, ¿no? Pero pues para no hacer nada, nada más era pasar el tiempo y simular que estaban trabajando. Y entonces, ¿qué resulta? Pues que esta burbuja, le llaman, pues ha comenzado a estallar y da como resultado pues estos grandes olas de despidos, porque lo que se argumenta es que mucha de esta gente que están despidiendo es gente precisamente que se encontraba en esta situación, gente que estaba en una compañía tecnológica cobrando un muy buen sueldo pero no haciendo realmente nada, y eso pues les genera cierta frustración a todas esas personas que están en esa situación, porque pues no están aprendiendo, no están mejorando, no están escalando, a lo mejor quisieran sentirse más útiles. Hay muchas cuestiones que pueden intervenir en este asunto, ¿no? Y luego, pues cuando buscan trabajo, también las situaciones que pues tienen que inventar prácticamente lo que hicieron, ¿no? Porque pues no pueden decir en su entrevista, no, pues estuve un año, dos años trabajando en Facebook y pues no hice nada, pero cobré puntual. Pues tampoco resulta ya tan atractivo en una cuestión de un currículum, ¿no? En una entrevista de trabajo y demás, ¿no? El clásico que te preguntan, ¿y qué hiciste?, etcétera, pues allí es donde ya no les conviene tanto. Entonces, sí es una cuestión muy, muy extraña que esté sucediendo, pero ocurre en Meta, ocurre en Amazon, ocurre en Google, en prácticamente todas las compañías tecnológicas grandes, con el afán de impedir que los competidores puedan hacerse con ese talento humano que probablemente puede representar pues, una amenaza, ¿no? Entonces, ellos acaparan el talento para impedir la competencia y la innovación de otras empresas. Y bueno, también quería comentar que el nuevo reporte de conectividad de Ookla, que son los que hacen la página de speedtest.net, ya saben, esta página donde puedes medir la velocidad de tu conexión a internet, se está mostrando nuevos resultados para el caso de México en el primer trimestre del 2023, en donde tenemos 4 proveedores que aparecen en esta prueba, y en primer lugar está Total Play con una velocidad media de 78.94 megabits por segundo, Megacable en segundo lugar con 48 megabits por segundo, Telmex en tercer lugar con 47.09 megabits por segundo y en cuarto lugar Easy con 42.67 megabits por segundo. Esto es para el caso de los proveedores de internet fijo. Entonces, ustedes pueden ver el reporte en la página de Speed Test, pero lo que quería comentar es el avance que ha tenido Megacable en este ranking de velocidad, y yo lo asocio con que están entrando a la Ciudad de México, están entrando con una oferta muy agresiva, hay muchos vendedores, hay mucha publicidad al respecto de esta compañía de acceso a internet, y además pues que está metiendo fibra óptica. ¿Y eso qué significa? Por lo menos en la Ciudad de México, pues que va a tener ventaja con respecto a Telmex y con respecto a Easy, que siguen teniendo, en el caso de Easy, pues cable coaxial, y Telmex pues cable de cobre en muchas de sus conexiones a internet. Es decir, no todo el servicio de Telmex y no todo el servicio de Easy tiene fibra óptica. Entonces, el hecho de que haya un nuevo competidor con fibra óptica pues les ha permitido posicionarse por encima de Telmex y de Easy. De Total Play no, porque Total Play pues sigue teniendo todas sus conexiones de fibra óptica, y Megacable, pues como su nombre lo dice, pues sí sigue teniendo en algunas otras regiones del país pues conexión a través de cable coaxial. Entonces, creo que es algo bueno que haya más competencia, que haya variedad en los proveedores y que sobre todo lleguen nuevos proveedores con buena calidad, sobre todo a esas localidades donde Telmex e Easy siguen sin ofrecer fibra óptica. Y bueno, también el día de hoy conocimos la noticia de que Amazon Prime Video está lanzando una nueva característica que se llama Dialogue Boost, que lo que va a permitir hacer es subir el volumen de los diálogos sin afectar los otros sonidos. Y es que, ¿qué sucede muchas veces? Estamos viendo una película, una serie, no se diga una película mexicana, y de repente pues el sonido de las voces o de los diálogos se oye muy quedito. O sea, sí hay un problema con eso, porque pues siguen masterizando el audio como si fuera para una sala de cine donde hay silencio absoluto y no para escuchar pues con unas bocinitas ahí de tu teléfono integrado, ¿no? Y quieres ver una serie y no se oye nada, le subes a todo y no oyes nada. De repente hay explosiones y te truenan las bocinas, ¿no? Eso es algo muy común y muy molesto que ocurre con muchas series de televisión y películas, les digo. Independientemente de su origen, aunque pues hay un prejuicio con respecto a las películas y series mexicanas. En este caso, lo que Amazon está haciendo es meter una nueva característica que se llama, como les decía, Dialogue Boost, y a través de inteligencia artificial, ya saben, esto no se podía quedar fuera de esa tendencia, pues va a hacer una mezcla distinta que le permita aumentar el volumen de los diálogos sin que se distorsione, que haya cosas raras con respecto a la demás parte del sonido, como música, efectos de sonido, explosiones, todo eso no lo va a afectar tanto y les va a permitir escuchar mejor los diálogos. Esto está pensado originalmente para personas que tengan problemas auditivos, pero también es cierto que no necesariamente hay que tener problemas auditivos para sufrir de este problema que les digo, ¿no? O sea, sí es una realidad. Incluso muchas veces terminamos activando los subtítulos porque dices, pero es que no entiendo qué están diciendo, ¿no? Ocurre, les digo. Y entonces, pues también cualquier persona puede utilizar esta nueva función. Me parece muy interesante. Creo que el hecho de que ellos aseguren que es a través de inteligencia artificial y con algoritmos y toda la cosa, pues lo hace mejor que, por ejemplo, uno configurando, cuando ve un video, pues configurando ahí el VLC o el reproductor que esté utilizando para aplicar algún tipo de compresión en el audio. Pues eso como que termina también luego matando o afectando la calidad. En este caso esperamos que tenga mejores resultados, pero creo que sí es una función muy muy útil y muy necesaria, sobre todo tomando en cuenta escenarios donde, les digo, pues vemos una serie, una película en nuestro teléfono y le subimos a todo y no se alcanza a oír el diálogo. Y bueno, una nota que quiero comentar es que pues se enteraron de que los vehículos Tesla, además de que graban video de todo lo que ocurre en sus vehículos, ya sea dentro del vehículo o a los alrededores del vehículo, pues los empleados de Tesla pues veían esos videos y, como dijera Don Fede, se pitorreaban de los usuarios de las situaciones que se podían llegar a presentar alrededor o dentro de un auto de Tesla, y que muchas veces pues los usuarios o los propietarios de el vehículo Tesla pues no son conscientes de que están siendo videograbados u observados dentro de sus propios vehículos o dentro de sus propias casas, ¿no? Y hay muchos videos que incluso se convirtieron en memes o se convirtieron virales dentro de los trabajadores de Tesla, ¿no? Videos de accidentes, videos de cosas graciosas, videos, de situaciones íntimas, ¿no? Que pueden ocurrir arriba de un vehículo. Todo ese tipo de videos, pues era ahora sí que el entretenimiento diario de muchos trabajadores de Tesla. Y entonces, pues hay obviamente una demanda colectiva contra la compañía, pues con esta situación, porque, pues, si bien ellos aceptan los términos y condiciones, pues de alguna forma no están siendo tratados los videos de manera adecuada y sobre todo respetando su privacidad, ya que pues estos videos son utilizados supuestamente para mejorar los sistemas de navegación, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del vehículo en sí, pero pues que terminó siendo mal usado por los mismos trabajadores de Tesla. Entonces, pues a ver qué ocurre. Es lo malo de conectar cámaras a internet, no es lo malo de que las compañías sean quien tienen acceso a esas videograbaciones y luego ya cómo tú las manejas dentro de la compañía. Por lo cual, pues ahí la recomendación es, si ustedes tienen un Tesla, pues no hagan chistosadas arriba de su auto, porque en una de esas pues se convierten en el meme del día con los trabajadores de Tesla. Oigan, y bueno, también tengo varias notas de Twitter y de Elon Musk, pero como que tengo dudas con respecto a cuáles deberían de ser las noticias o qué tanto tiempo le dedicamos a la cobertura de notas de Twitter. Y es que, como les decía al principio de esta compra de Twitter por parte de Elon Musk, pues era obvio que iban a ocurrir muchas cosas muy rápido, todo el tiempo iban a estar cambiando, y como que de repente llega un punto en el cual se vuelve un poco desgastante el tema de Twitter. Y en ese sentido, pues lo que voy a tratar de hacer es abordar solamente los temas que me parezcan más sustanciales con respecto a Twitter y no tanto pues del día al día, porque les digo, hay un montón de noticias todo el tiempo. Entonces, lo que quería comentar, por ejemplo, una noticia rápida es que Twitter está lanzando un nuevo servicio que se llama suscripciones, que en pocas palabras pues es algo parecido a Patreon. Uno va a poder tener un muro de pago o publicaciones de pago para que las personas se suscriban por una cuota mensual a un creador, ¿no? Entonces es como una especie de combinación entre OnlyFans, entre Patreon, entre un muro de pago que pues permita a los fans apoyar directamente a los creadores. Hay ciertos requisitos que las cuentas deben cumplir para poder tener activa esta función de suscripciones, pero lo que llamó la atención es que Elon Musk prometió que durante el primer año Twitter no se va a llevar nada de tajada de las suscripciones que se realicen para los creadores. Entonces directamente todo el dinero va a llegar a los creadores. Por lo cual, pues eso debe de resultar muy atractivo porque pues otras plataformas sí te mochan ahí la comisión que ellos se llevan por proveerte el sistema de pagos y la plataforma donde entregas tus recompensas digitales. De esa forma pues Elon Musk quiere competir, les digo, contra plataformas como Patreon. Ya después del primer año pues ya se van a llevar una comisión, pero él asegura que va a ser menor que en otras plataformas. Lo que sí es que hay tres precios que se pueden ofrecer, que es de $2.99, $3.99 y $9.99 para seguir a un usuario en este nuevo esquema de suscripciones. Así que si ustedes tienen una comunidad grande, pues a lo mejor puede ser una buena alternativa para pues, generar más ingresos o dejar de compartir sus ingresos con las plataformas tecnológicas que utilicen. Y rápidamente otra nota relacionada con Elon Musk es lo que ocurrió en una entrevista con la BBC. Un reportero de la BBC de Londres le pidió una entrevista a Elon Musk, él se la concedió, pero con la condición de que fuera transmitida a través de Twitter Spaces, de manera tal que de esa forma pues, Elon Musk se podía blindar o proteger en caso de que le editaran la entrevista a modo, ya que estaba siendo transmitida en tiempo real. Entonces, en esa entrevista ocurrieron muchas cosas. La primera que quiero comentar es que confesó Elon Musk que en realidad no quería comprar Twitter, pero que lo terminó comprando porque pensó que lo iban a obligar a adquirirla luego de los acuerdos que habían hecho previo a la compra. Ya ven que en algún momento él se arrepintió, dijo, no, ¿saben qué? Ya no la quiero comprar, me están engañando con las cifras. Y Twitter dijo, no, pues como que no nos compras porque pues ya habíamos firmado un acuerdo, entonces pues si no nos compras nos vamos a juicio. Y ahí fue donde Elon Musk dijo, híjole, pues yo creo que si me voy a juicio, de todos modos voy a terminar comprando Twitter, así es que tomó la decisión de comprarlo. Y todo eso pues tiene que ver con lo que él ha mencionado en otros momentos, que es que Twitter pierde dinero, que tiene muchos gastos, que no hay ingresos, etcétera, y que pues todos los cambios que está realizando son precisamente para poder ser rentables. Pero definitivamente también lo que sucedió fue que le preguntaron con respecto a el discurso de odio, y entonces se volvió muy viral ese momento porque el reportero le dice a Elon Musk, oye, pues es que desde que estás tú el discurso de odio se ha desatado en Twitter. Y Elon Musk le dice, a ver, dame un ejemplo, y total que lo puso en evidencia porque el reportero no pudo dar un ejemplo de lo que mencionaba. Y él decía, no, pues es que dicen, no, es que es lo que yo siento, no, es que pues es la impresión que me da. Pero pues en pocas palabras Elon Musk le dijo que era un mentiroso. Entonces a lo que voy es, está ocurriendo algo muy interesante con respecto a Elon Musk y Twitter y el periodismo, porque pues en este caso es esta entrevista que hace con la BBC de que pues, lo iban a cuestionar con respecto al discurso de odio que supuestamente existe en Twitter y que Elon Musk lo está permitiendo, y a final de cuentas pues no lo pudieron demostrar en la entrevista. Entonces pues ahí como que se derrumba todo ese discurso del supuesto discurso de odio que existe en Twitter. Pero también hay otra situación que se generó, que es con respecto a, por ejemplo, NPR, que es National Public Radio en Estados Unidos, y por ejemplo con RTVE, que es Radio Televisión Española, porque ya ven que Twitter, incluso YouTube también, pues pone en ciertos canales de ciertos medios de comunicación, pone advertencias de que ese canal pues es afiliado o es financiado por X gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, uno entra a YouTube y los videos de Canal 22 dicen pues que es del gobierno de México, ¿no? Canal 11 también dice del gobierno de México. Por ejemplo, en Twitter, uno entra al perfil de Russia Today y les dice es del gobierno de Rusia. Y entonces, en ese ánimo de tener esa transparencia con los usuarios, pues también Elon Musk está poniendo esas etiquetas a las distintas empresas financiadas por los gobiernos en el mundo. Entonces a la BBC le pone pues financiado obviamente por el gobierno del Reino Unido, a NPR le pone financiado por el gobierno de Estados Unidos, a RTVE financiado por el gobierno de España, y así nos la llevamos. Y yo creo que eso es lo justo, porque a final de cuentas sí son medios de comunicación que son financiados por esos gobiernos. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que según estos medios de comunicación dicen que no, que les pongan esa etiqueta significa que están cuestionando su libertad editorial. Y ellos son muy libres, muy críticos y no tienen una línea a favor del gobierno que los financia. Y entonces, pues están haciendo ese berrinche porque Elon Musk los está etiquetando de esa forma. Incluso NPR decidió irse de Twitter, es decir, dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, no estamos de acuerdo, métanse a nuestras otras redes sociales porque aquí ya no vamos a publicar, porque nosotros somos muy independientes, tenemos libertad editorial, no estamos al servicio de ningún gobierno, etcétera, etcétera. Ya saben los discursos que se avientan esos medios de comunicación que hablan de la libertad editorial cuando realmente es el lector, la audiencia, el público de un medio de comunicación quien determina esa línea editorial, si tienen o no tienen una línea editorial. O sea, en muchos países del mundo podemos ver medios que son críticos y medios que son oficialistas. En México también lo vemos. Y esa decisión, pues a final de cuentas la tiene que tomar la audiencia. La audiencia es inteligente y la audiencia sabe identificar qué tipo de medio de comunicación está viendo. Y que los recursos provengan de un gobierno, si se le está etiquetando así a medios rusos, pues también lo justo es que se etiquete a medios de otros países y que todos sean parejos, ¿no? No porque uno diga, no, pues es que yo soy muy independiente y muy editorial, aunque mi dinero venga del gobierno, pues no, eso no quiere decir que hablemos bien del gobierno. Pues eso lo va a decidir la audiencia, no tú, por más manifiestos que tengas o que hagas en tu página de internet. Y desde mi punto de vista, no debe de afectarte el hecho de que tengas esa etiqueta en Twitter, sobre todo porque a ninguno de esos medios les gustaría dejar de recibir los recursos del gobierno, ¿no? O sea, si no quieren que se les etiquete de esa forma porque es una realidad, pues entonces que dejen de recibir los recursos del gobierno y que sean como las otras compañías de medios de comunicación que son financiados por privados, porque también esas compañías de medios de comunicación financiadas por privados, pues también pueden ser oficialistas o pueden ser críticos a un régimen o gobierno en turno. Y yo creo que sí es transparente por parte de Twitter y de Elon Musk ponerles esas etiquetas, porque es un trato justo para todos los medios de comunicación. Entonces, son temas que está poniendo sobre la mesa Elon Musk con respecto a la libertad de prensa, a la libertad editorial, a los derechos de las audiencias, dirían algunos, que le deben de dar información clara y herramientas útiles para que los usuarios o el público, la audiencia, tome una mejor decisión o le permita tener un criterio más claro de la información que está consumiendo. Y bueno, vámonos con la siguiente noticia. Hay un rumor, según el New York Times, de que Samsung cambiará Google por Bing en sus smartphones. Y entonces ya Google ya está temblando, porque a ver, recordemos que los fabricantes de teléfonos, en este caso Samsung, pues hace acuerdos con Google para que el buscador de internet por defecto sea Google. Es decir, cuando uno hace una búsqueda, ¿no?, en Google, cualquier cosa, por ejemplo, ahora que fue el problema del cambio de horario, ¿no?, ¿qué hora es?, o convierte, ¿cuánto está el peso?, ¿no?, convierte X cantidad de pesos a dólares o al revés. Y todo eso pues se hace por medio de una búsqueda en Google, ¿no?, en la mayoría de los fabricantes. Y Google pues obviamente les da un dinero a esos fabricantes para que su buscador sea el que se utiliza por defecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Bing, ¿no? También Microsoft pues les da un billete a los fabricantes para que su buscador se utilice por defecto. Entonces, con toda esta moda de ChatGPT y Bing, pues el interés por utilizar el buscador Bing en lugar de Google ha crecido mucho. Por lo cual, Samsung está contemplando el incorporar Bing como buscador predeterminado en sus teléfonos. Y entonces, pues ahora sí, ya que se pusieron los pelos de punta en Google, porque el dominio del mercado de las búsquedas en internet está basado en gran parte pues por esos acuerdos, ¿no? Porque tú cuando utilizas tu teléfono y buscas algo en internet, automáticamente se busca en Google y no en otro buscador. Eso es lo que le permite a Google seguir perpetuando su dominio en el mercado de las búsquedas. Pero entonces, al que una compañía haga acuerdos con Bing, que sería su principal competidor, pues ahí sí se ve amenazado su dominio en este mercado, por lo cual pues ya Google está trabajando en implementar la inteligencia artificial también en su buscador y probablemente presente algo muy pronto que se ha denominado Maggi o Maggi, no sé cómo se pronuncie, que podría ser presentado en el mes de mayo y con el cual pretenden detener el avance y el interés de Bing con ChatGPT que está despertando en todos los usuarios. Pues imagínense, tantos teléfonos que vende Samsung a nivel mundial, pues perder esos usuarios que van a estar usando Google sí o sí, pues a lo mejor ya de los nuevos que lleguen y que ya no tengan Google, pues a lo mejor no van a cambiar la configuración de búsqueda para volverlo a poner con Google, ¿no? Si Bing les está dando los resultados que están buscando, nadie se va a preocupar por cambiarlo de nuevo a Google. Así es que sí, sí tiene un problema definitivamente Google y pues ellos están trabajando supuestamente en una nueva oferta de ese estilo. Era lo que les decía, la tienen complicada porque ellos no iban a poder responder tan rápido como Microsoft. Bien, otra noticia que quiero comentar es que pues descubrieron que las Mac tienen un documento PDF que es pues el paper de el Bitcoin. El famoso creador de Bitcoin que es Satoshi Nakamoto, pues es una persona o un grupo de personas que nadie sabe quién es o de quiénes se trata. Y entonces descubrieron que en las Macs hay un documento PDF que se llama SimpleDoc.pdf y que es justamente este paper de el documento que presentó el famoso Satoshi Nakamoto para presentar el Bitcoin. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que está alimentando las teorías de que Satoshi Nakamoto es Steve Jobs, o sea que Steve Jobs inventó el Bitcoin. Esto no se sabe, sino que simplemente es una curiosidad y que pues permite dos cosas. Uno, pues alimentar todavía más la leyenda que es Steve Jobs. Y dos, pues alimentar el interés por el Bitcoin. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que pudo haber sido Steve Jobs el creador del Bitcoin? ¿Quién sabe? Y bueno, pues vámonos ya con los titulares porque si no, no nos da tiempo. Dice Netflix en dos dispositivos por 99 pesos en México. El plan con anuncios mejora a resolución Full HD y añade otro perfil simultáneo. Los boletos del metro desaparecerán en 2024. La Ciudad de México le dice adiós al papel y el acceso será solo con tarjeta de prepago de movilidad integrada. Sega compra a Rovio, el estudio detrás del mítico Angry Birds. WhatsApp ya no quiere hackeos, así que ahora alertará a usuarios que quieran migrar su cuenta a un smartphone nuevo. El botón de imprimir pantalla cambiará en las próximas versiones de Windows 11, ahora servirá para invocar la herramienta de recorte. LinkedIn comienza su propio sistema de verificación de perfiles y a diferencia de Twitter es gratis. Elon Musk quiere su propio ChatGPT y ya compró miles de GPUs para la nueva inteligencia artificial de Twitter. Lo-Fi Girl lanza nuevo canal llamado Synthwave. Max es el nuevo servicio que reemplaza a HBO Max, que tiene nuevos precios y una mayor oferta de contenidos. Intel cancela su chip para minar Bitcoin apenas un año después de anunciarlo. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte, estamos en dobledensidad.com. Ahí encuentras los links a todas las aplicaciones de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, iVoox, en cualquier lugar ahí nos encuentras. También estamos en Facebook y en Twitter, Doble Densidad. Y a mí me encuentras en Twitter como @LuisEric. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.